Hola, hoy nos metemos de lleno con la traducción automática neuronal, la NMT. Tenemos aquí una revisión académica bastante completa, ¿eh? Sobre métodos, recursos, herramientas. La idea es destilar un poco cómo traducen las máquinas hoy, ¿no? Cómo han superado a los métodos de antes. Vamos a ver si desentrañamos las claves. Exacto. Es que el cambio ha sido radical, la verdad. Pasar de sistemas, bueno, basados en reglas o en pura estadística, a estas redes neuronales profundas, ha sido toda una revolución. Vamos a ver la arquitectura base, las innovaciones más importantes y cómo se manejan cosas como los datos o el vocabulario. Vale. Para empezar, ¿qué diferencia fundamental hay entre la NMT y la anterior, la estadística, la SMT? Porque imagino que no es solo usar redes neuronales y ya está. Pues fundamentalmente son dos cosas, diría yo. Primero, representar las palabras y las frases como vectores. Vectores numéricos densos que capturan como el significado, los matices, no solo símbolos aislados. Ajá. Y segundo, que se entrena un único modelo neuronal. Uno grande, de principio a fin, ¿sabes? End to end. Aprende directamente a mapear la entrada a la salida, sin todos los subcomponentes que tenía la SMT, que era más complejo, más modular. Vale, más simple y potente a la vez. Y ese modelo único suele ser la estructura esta de codificador de codificador, ¿verdad? ¿Cómo va eso, a grandes rasgos? Eso es. El codificador, digamos que lee la frase original, la procesa y la comprime en una representación numérica, un vector, que idealmente pues capta la esencia. Vale. Y luego, el decodificador coge esa representación y genera la traducción. Pero la genera palabra por palabra. Y cada palabra que genera la usa de contexto para la siguiente. Es un proceso, se llama autorregresivo. Ya. Pero eso de comprimir todo en un solo vector suena un poco a cuello de botella, ¿no? Sobre todo si la frase es larga. ¿Se perdía información ahí o...? Totalmente. Exacto. Ese era un problema gordo al principio. La solución fue el famoso mecanismo de atención. Atención. Sí, he oído hablar de él. Pues eso permite al decodificador, según va generando cada palabra de la traducción, volver a mirar, digamos, a diferentes partes de la frase original. Les da más o menos peso según lo relevante que sea en ese momento. Ya no depende solo de ese vector fijo del final. Ah, claro. Puede acceder a información de toda la entrada, en cada paso que da. Es fundamental, vamos. Entendido. Como si tuviera la frase original delante y pudiera consultar distintas partes todo el rato. Y sobre esta base, las arquitecturas han ido cambiando mucho. Se habla un montón del transformer. Sí, sí, ha habido una evolución clara. A ver, empezamos con redes neuronales recurrentes, las RNN, que van palabra por palabra, secuencialmente. Ajá. Luego vinieron las convolucionales, las CNN, que miran como ventanitas de palabras. Pero el salto, el gran salto, fue con arquitecturas basadas solo en atención. Como el transformer. Que lo eliminó todo lo demás. Exacto. Fuera recurrencias, fuera convoluciones. Usa solo mecanismos de autoatención. Cada palabra puede atender, mirar directamente a todas las demás palabras, tanto en la entrada como en la salida que se va generando. ¡Vaya! Esto permite capturar dependencias a largo plazo mucho mejor. Y ojo, súper importante, entrenar de forma mucho más paralela, más rápido. O sea, más rápido de entrenar y encima captura mejor las relaciones complejas. Suena potente, sí. Ahora, una cosa, al generar la traducción palabra a palabra, ¿cómo se evita que el sistema se vaya por las ramas al principio? ¿Se elige siempre la palabra que parece más probable y ya? No exactamente. Eso sería una búsqueda voraz, como se llama. Y a menudo, pues, no da la mejor traducción global. Ah. Y buscar la mejor de todas las posibles traducciones es, computacionalmente inviable, carísimo. Lo que se usa es una técnica llamada búsqueda por as, o beam search. Beam search, vale. Mantiene varias hipótesis de traducción a la vez, como un as de posibilidades, y en cada paso expande las más prometedoras. Es una aproximación, claro. Un equilibrio entre calidad y coste computacional. Tiene lógica, sí. Explorar varios caminos a la vez. Bueno, y aparte de estas mejoras en el núcleo del modelo, ¿qué otras estrategias hay? Porque, por ejemplo, faltan muchos datos de traducción para ciertos pares de idiomas. Muy buena pregunta, sí. Es un tema clave. Se han desarrollado técnicas para usar datos monolingües, textos en un solo idioma, que de esos sí hay muchísimos más. ¿Cómo? Pues una técnica estrella es la retrotraducción, o backtranslation. A ver, entrenas un modelo al revés, del idioma destino al origen. Lo usas para traducir texto monolingüe del idioma destino y así creas pares de frases sintéticas. Origen artificial, destino real. ¡Ah! Creas datos falsos, pero útiles. Y PAL, el que va del origen al destino. Y también está el preentrenamiento, claro. Al estilo BERT o GPT, entrenar primero sobre cantidades masivas de texto monolingüe para que el modelo aprenda representaciones generales del lenguaje y luego ya lo afinas para la tarea de traducir. ¡Qué ingenioso lo de la retrotraducción! Crear tus propios datos. Y queda un problema clásico. Las palabras raras. O las nuevas, las que el modelo no ha visto nunca. ¿Qué pasa ahí? Pues se ataca con la segmentación en unidades subléxicas. En vez de trabajar con palabras enteras, se usan trozos más pequeños. ¿Como sílabas o...? A veces sí, pero lo más común es usar unidades basadas en frecuencia, como con BPE, Byte Pair Encoding. Así, una palabra rara o una nueva, como covidificación, pues se puede romper en trozos que sí son conocidos. Covidi plus fica plus ción, por ejemplo. Vale. Esto te permite manejar vocabularios abiertos sin tener que irte al nivel de carácter individual, que haría las secuencias larguísimas y más difíciles de procesar. Es un buen equilibrio. Vale. O sea, recapitulando un poco, NMT usa representaciones densas, arquitecturas potentes como Transformer, basadas en atención, búsqueda por haz para generar la salida, y luego trucos como la retrotraducción o BPE para manejar la escasez de datos y los vocabularios abiertos. Vaya panorama. Ha avanzado una barbaridad esto. Sin ninguna duda. La calidad ha mejorado espectacularmente, la verdad. Pero, bueno, aún quedan retos, ¿eh? La interpretabilidad, por ejemplo. Entender por qué los modelos traducen como traducen sigue siendo difícil. Son un poco cajas negras todavía. Claro. Y mejorar la traducción cuando hay pocos datos o en dominios muy, muy específicos sigue siendo un área de investigación muy activa. Queda trabajo por delante, desde luego. Y como reflexión final, si estos modelos aprenden a mapear significados entre lenguas de formas que, como dices, aún no entendemos del todo, ¿qué podríamos aprender sobre nuestra propia capacidad humana para el lenguaje, para la traducción, si consiguiéramos entender mejor cómo funcionan por dentro estas mentes artificiales? Da que pensar, ¿no?